La situación de la tortura, no sé si se ve de lejos, bueno, pero bueno, se establece en 14 años de referencia. Esta coordinadora se llama Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura. Es una coordinadora que integra a muchos colectivos de muchos tipos diferentes. Hay desde asociaciones profesionales, desde colectivos de abogados, desde entidades sociales pura y dura, de todo tipo. En esta coordinadora están integradas también la subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía Española, por tanto, algo de nuestro, de la Abogacía Española, de la subcomisión. Yo pertenezco a esa subcomisión de Derecho Penitenciario y ahí estamos diferentes representantes por zonas de colegio de abogados, ¿no? Y intenta recoger, ser una muestra de qué está pasando y ahí se recogen algunas situaciones, ¿no? Entonces, podemos ver así que directamente 9.000 personas aproximadamente en 14 años han formulado denuncias por hechos relacionados con malos tratos. Estos datos ni son ciertos, es decir, vamos a darlos sin más como veraces, porque efectivamente son noticias donde alguien viene, te plantea una cuestión, lo documenta de una forma u otra, pero evidentemente no están plasmados en resoluciones judiciales, pero sí son, eso sí, son denuncias de ciudadanos. Y tampoco están todas en el sentido de que esto está en unos cuantos territorios, no están todos los territorios, no están todas las localidades, no hay organismos o entidades que recojan denuncias en todos sitios, ni por supuesto el ciudadano sabe que existe esta plataforma para recoger ese tipo de denuncias. Pero sí nos puede servir de muestra para ver que, bueno, que 10.000 personas o 9.000 personas hayan denunciado la situación, bueno, implica que tenemos que valorarlo como un elemento a tener muy en cuenta. Después teníamos, por un lado tenemos esa visión, que sería la visión de las entidades sociales. Después tenemos la visión de los organismos internacionales. En materia de derechos humanos y en concreto con el tema de tortura, nos vamos a encontrar con, básicamente con dos dimensiones, dimensión Consejo de Europa, dimensión Europa y dimensión Naciones Unidas. A nivel de Europa vamos a tener diferentes organismos internacionales que pueden velar por los derechos relacionados con los malos tratos y tortura. Por un lado, tendríamos a nivel más jurisdiccional, por así decirlo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y por otro lado, tendríamos otro tipo de organismo que no tiene fuerza, no tiene una función jurisdiccional propiamente dicha, como por ejemplo son el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, ¿vale? A continuación, vamos a ver este informe por ser el más reciente o el más cercano en el tiempo y nos puede servir de muestra. A nivel de Naciones Unidas, tenemos otro tipo de organismos, como son el Comité de Derechos Humanos. Y otro que también está muy relacionado, ambos pueden conocer de la misma cuestión, el Comité contra la Tortura. Ambos de Naciones Unidas y ambos van a poder conocer de denuncias que se formulen directamente por ciudadanos que no estén de acuerdo con las resoluciones que se van dictando a nivel español. Tiene una especie de función jurisdiccional, no es tan estricta como el Tribunal Europeo, pero sí va a acabar con una decisión donde, en el sentido, estima o no estima. Y después existe otro organismo similar al del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura que hemos dicho, que no tiene función jurisdiccional, a nivel de Naciones Unidas, que podrá hacer también investigación del Estado, que es el relator especial contra la tortura, fundamentalmente, ¿bien? También los comités que hemos dicho antes, el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, además de esa función jurisdiccional, entre comillas, que puede vigilar, también va a vigilar el estado de la cuestión de la tortura en general, ¿vale? Por tanto, en definitiva, función jurisdiccional, entre comillas, TDH, Comité de Derechos Humanos, Comité contra la Tortura, función no jurisdiccional, pues el Consejo de Europa, el Comité Europeo para la Prevención y los mismos de tortura que hemos dicho, Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura y el Relator Especial. Tanto rollo, eso viene en la guía, pero sí quiero que sirva porque en un momento determinado, cuando nos interese consultar qué han ido diciendo del Estado español, nos puede situar bastante bien. Como hemos dicho, estos organismos hacen visitas al Estado español, se reúnen con los que no son jurisdiccionales, se reúnen con tanto la parte oficial como la parte institucional, con el Congreso, Senado, el presidente, con todo el mundo que considera pertinente y también con las entidades sociales y, por tanto, con la otra visión diferente de la cuestión, ¿vale? Y, a su vez, también hacen visitas in situ, no anunciadas, a los calabozos, a las prisiones, a los CIE, a los CIE, donde les dé la gana. A cualquier sitio donde la privación de libertad pueden entrar directamente. Van normalmente una pequeña comisión donde van integrados por pues, gente que tiene conocimientos jurídicos, conocimientos conocimiento, algunos son médicos, otros incluso han sido, o son comisarios, o han sido comisarios de anterior relación, y son representantes de otros estados, ¿vale? Entonces vienen a vigilar desde fuera cómo ocurre la cuestión aquí, igual que se va al resto de países. El informe que quiero presentar del 2017, en realidad se publicó en el 17, hace referencia a una visita que se hace en el 16, y este comité, pues, hace, este es un resumen de 4 folios, pero hay la versión larga, que está con 50 o 60 folios, donde se puede ver caso por caso lo que han ido diciendo y lo que han ido viendo, ¿no? Y lo que le ha ido preocupando. Y en el caso concreto de España, lo que viene diciendo, por ejemplo, en relación a los cuerpos fuerzas de seguridad del Estado relacionados con mapping policía, pues hace referencia, por un lado, a que la gran mayoría de las personas que se entrevistó a la delegación, pues afirmó que tuvo un buen trato, si bien, dice, me parece interesante decirlo textualmente, que tuvo conocimiento de ciertas denuncias creíbles de uso excesivo de la fuerza en el momento de la detención y de casos de personas que habían sido maltratadas en el momento en que entran y llegan a comisaría. ¿Bien? Por tanto, pone especial hincapié en que le preocupa, acaba al final el informe diciendo que le preocupa ciertas historias, como por ejemplo que exista ciertas denuncias creíbles, que la consideran creíble. También, por ejemplo, habla que, sin embargo, la salvaguardia sobre privación de libertad sí se respetan más, como parte positiva, en el sentido de que se le permite llamar a la familia, que se le permite una asistencia de entrada inmediata, bueno, todo esto. Sí critica, por ejemplo, las condiciones materiales, porque aquí siempre, cuando hablamos de trato inhumano degradante, también hay una parte que va a tener que ver con las condiciones materiales de cumplimiento. Y en caso concreto dice que se detectan que la mayoría de las celdas visitadas, creo que la dice la mayoría de todas, dice, algunas celdas tenían poca iluminación artificial y ninguna de las visitadas de la delegación contaban con luz natural. Algo que es contrario a la norma del CPT, o sea, ellos hablan que eso es contrario a su visión de cómo deben ser las cosas. Que la mayoría de las celdas no tenía suficiente espacio, habla de que para ellos no es razonable, puede ser un trato inhumano, que tenga menos de 5 metros cuadrados. Y, sin embargo, plantea que muchas, y plantea que cuando vayan a dormir deben tener como mínimo 7, bajo su criterio. Por ejemplo, con los centros penitenciarios, pues habla siempre para la parte positiva, sobre el esfuerzo que se ha hecho para resolver el hacinamiento, bueno, que en realidad ha sido algo, bueno, paulatino. Sin embargo, vuelve a plantear que la mayoría de los presos en régimen ordinario, en centro, en segundo grado, pues están en una circunstancia bastante bien, que no se pueden considerar, pero sí afirma, sin embargo, que el CPT está seriamente preocupado por la gravedad de estos hechos, que ahora voy a decir cuáles hechos, que son, y se recomienda que los directores hagan una mayor supervisión del personal y se garantice que las quejas sean investigadas y modificadas. Los hechos a los cuales se refiere son que hay una importante cantidad de denuncias sobre maltrato físico respaldadas por documentos médicos por parte de detenidos que se encuentran en los módulos de régimen cerrado y departamentos especiales, que son aquellos de primer grado, aquellos que son un poquito más complicados. Y habla de bofetadas, puñetazos, patadas, golpes con porras propinadas, principalmente a modo de castigo informal tras episodios de desobediencia, motines, violencia entre prisioneros o incluso autolesión. ¿Vale? Por tanto, sitúa como puntos calientes o puntos a tener en cuenta, pues, toda esta cuestión. Se centra en prisiones, en también dos elementos muy importantes, que son en la gran cantidad de enfermos mentales que están dentro de prisión, que el número aproximadamente es un 8%, enfermedad mental grave, estamos hablando de personas con problemas de esquizofrenia y similares. Estas personas al final se pasan toda la condena en el módulo de enfermería y eso genera unos pocos problemas, conviviendo durante tantos años en sitios muy difíciles y que además son sitios pensados para algo temporal, la persona que tiene que ir a enfermería. Sobre esto recomienda el CPT que salgan inmediatamente de ese tipo de sitios y se le lleve a un sitio más adecuado y más razonable en atención a su sanidad. Hay que recordar que muchos de estos enfermos mentales tienen puestas medidas de seguridad. Por tanto, no han sido condenados a pena privativa de libertad, sino que al contrario se le ha dicho, usted no puede estar en una prisión y no le pongo una pena privativa de libertad, sino que le demanda una medida de seguridad. Como bien sabéis, en España tenemos un problema de déficit de plaza en atención psiquiátrica, hay solamente 2 psiquiátricos, uno en Sevilla y otro en Fontcalent, y eso genera que la mayoría de la gente no puede ir allí y al final se mete en enfermería. Esto entiendo que es contra los derechos humanos, entiendo que debería ser declarado inconstitucional por el Constitucional y avanzo que hay una un recurso de amparo que me impuso un compañero de Córdoba sobre este tema y que va a salir en breve y que creo que va a ser favorable en lo que no sean las consecuencias que pueda tener esto. Es decir, que Cotina puede decir misa, entre comillas, que el problema que a su vez nos dicen desde Secretaría de Instituciones Penitenciarias es que no hay otra salida. Ayer, bueno, yo también decir que yo formo parte, bueno, coordino una asociación que se llama Pro Derechos Humanos Andalucía y en esa coordinación pues también hago funciones, pues lógicamente, de presión en derechos humanos a quien le corresponde. Y ayer estuve en una reunión con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, la máxima autoridad, y nos planteaba que bien, pero que qué vamos a hacer con los temas mentales. Es decir, que al final el problema es siempre una guerra de competencia. Instituciones Penitenciarias dicen, sí, aquí no tienen que estar, pero ¿dónde vamos? Y entonces aquí la comunidad autónoma, que a quien le correspondería hacer esto, dice que ellos sin dinero no van a hacer nada, ¿no? Este problema se puede asociar, por ejemplo, igual que el tema de sanidad. Hay una ley que ya habla desde hace 15 años que tienen que transferirse la competencia de sanidad penitenciaria. Es decir, que los médicos que están dentro de prisión, que pertenecen al Ministerio del Interior y no a la Consejería, pues a diferentes consejerías de salud, pues pretenden, reclaman y además hay una ley de amparo a que se transfiera a las comunidades autónomas. Solamente se ha hecho en el País Vasco y en Cataluña, que tienen todavía todas las competencias. Pero en el País Vasco sí que se hizo, nadie más la quiere. Es una patata caliente, la sanidad en prisión no interesa a ninguna comunidad, va a dar mucho disgusto, va a costar muy cara y además, por supuesto, el problema que justifica las comunidades autónomas es que el Estado quiere pagarle un precio mucho más bajo del coste real. Entonces, al final, nos encontramos con un problema, pero que cuesta la salud. Cuesta la salud hasta extremos importantes. Los nuevos tratamientos de hepatitis C no se han estado dispensando, por ejemplo, a diferencia de la gente que está en la calle. Entonces, el secretario de Sanidad Penitenciaria, el secretario del Interior, del tema de Penitenciaria que he comentado, ayer nos dijo que su prioridad sería el tema de la sanidad penitenciaria, si bien con una gran dificultad, porque es difícil resolver este problema caliente. Este secretario, lo bueno que tiene es que ha sido juez de vigilancia penitenciaria mucho tiempo y además ha trabajado también un tiempo en excedencia en el Defensor del Pueblo Estatal, con lo cual conoce bien las circunstancias y desde luego tiene un interés máximo y supremo, creo, en que funcione lo mejor posible. Si bien hay que reconocer que es uno de los sitios más difíciles, yo creo, para trabajar, mejorar las condiciones penitenciarias. Bueno. Plantea también el CPT que hay que acabar con unas determinadas situaciones como son las sujeciones mecánicas, ¿bien? Dice, continúa siendo un asunto que preocupa al comité, ¿bien? Cuando resalto esto de continúa siendo, es que una de las críticas que los organismos internacionales han dado siempre al Estado español es que el Estado no asume casi ninguna de las recomendaciones que se le hacen. Entonces, cuando es un diálogo de sordos, alguien le dice a España qué es lo que hay que hacer a nivel de derechos humanos y no se le escucha, evidentemente eso provoca cierto enfado y cierta molestia. Evidentemente, cuando a España se le dice que tiene que recortar el déficit, parece que se le hace caso, pero se le hace caso por parte del Estado, pero cuando se dice que tiene que mejorarse en los derechos humanos, aquí hay un poquito más de dificultad y más de pasotismo. Bueno, igual también es que no hay tantas consecuencias, evidentemente, ¿no? Pero es uno de los elementos que más se le critica al Estado a nivel no solo por las entidades sociales, sino también por los propios organismos internacionales. Y entonces dice, continúa, las recomendaciones que en el pasado hizo el CPT para que se regulara debidamente el recurso a la inmovilización no se han aplicado. Una vez más, la delegación vio que recurría a la inmovilización de los presos durante largos periodos, dice días y horas, y no minutos, sin ningún tipo de supervisión ni registro adecuado. Es más, parece ser que en algunos casos el motivo por el que se recurría a ella era claramente punitivo. Por ejemplo, caso de resistencia pasiva a una orden dada por el personal y a una de las formas en que se llevaba a cabo, sin permitir a los presos hacer sus necesidades. Suponía un ataque a la dignidad. Bueno, también dice que se aplicaba a menudo a detenidos con problemas mentales. Y dice, el CPT considera que los intentos por la fijación mecánica han fracasado y que la medida es abusiva en todos los centros en que el comité ha visitado. En opinión del CPT, la medida de la fijación podría suponer en muchos casos trato inhumano o degradante. En definitiva, también se mete con los servicios penitenciarios sanitarios, con la falta de enfermos mentales, con la falta de psiquiatras para los enfermos mentales. En definitiva, y una crítica magnífica para los jueces de vigilancia, dice, en cuanto a la supervisión judicial del sistema penitenciario, el CPT observó una vez más que los jueces de vigilancia penitenciaria actúan principalmente como meras autoridades para refrendar decisiones tomadas por la administración de los centros penitenciarios, más que como entidades independientes e imparciales de supervisión. Bueno, en definitiva, metí bastante cañita a los jueces de vigilancia. Sinceramente, la gente que trabajamos en penitenciario es una sensación que también mantenemos, que al final se refuerza o se da bien a todo lo que se plantea y hay poquita capacidad de supervisión real, ¿vale? El Estado, no pienso ya entrar más, simplemente niega todo, insisto, en la mayoría de las cuestiones han sido la negación, y justamente una de las cuestiones que ayer debatíamos con este hombre era también el plantearle que hay que cambiar de mecánica, justamente le sale al revés. Es decir, la regla general debería ser la aceptación de las recomendaciones internacionales, defensor del pueblo estatal, autonómico, la regla general. La excepción, evidentemente justificándola, pues cuando no proceda. Pero no al revés, que la excepción es la admisión y la regla general es la inadmisión, por supuesto, sin ningún tipo de valoración. Bueno, algo más de datos y ya pasamos a lo jurídico, que quizás es lo más interesante, pero esto por situar. Esta realidad es bien complicada. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de que hay unos 2.000 centros de privación de libertad sin contar con las dependencias municipales. Estamos hablando de un montón de centros. 2.000. 235.000 agentes de los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado, por tanto, quitando a muchas otras que también habría que sumar y elevaría muchísimo a la gente que forma parte de los cuerpos de fuerza de seguridad. Parece razonable pensar que con tanta gente trabajando en esto, con tantas detenciones, que hay números también elevadísimos de detenciones, con tantos centros de privación de libertad, es que es normal, y yo creo que hay que aceptar con cierta normalidad, que puede haber, que hay ciertos excesos que habrá que corregir. El negar los excesos es sin duda el principal problema. Porque mientras por el Estado no se quiera asumir que hay una dificultad, no puede arreglarse. En prisiones, porque no había ese campo, durante mucho tiempo se negó la mayor, que es que había muchísimos drogodependientes, cuando el número de drogodependientes está entre el 60 y el 80%. Se ha negado históricamente a los enfermos mentales o a los discapacitados intelectuales. Llega un momento en que las cosas se van aceptando y eso permite ciertos cambios, evidentemente a mejor. Pero si no aceptamos la realidad, va a ser bien complicado. Otro campo que yo a veces lo diré, aunque no tenga nada que ver, pero sí me gusta, es el tema de violencia de género. Durante muchos años, esa realidad ha estado ahí y no se ha tomado ningún tipo de decisión. Parece que cuando se asume que hay un problema, podremos empezar a trabajar con él. Mejor, peor, pero por lo menos trabajar. Vale. Según datos oficiales, aquí ya empezamos con cifras, es una vaina, ¿no? Pero en 6 años, 700 agentes fueron denunciados. Y fueron condenados 47, ¿vale? Un número muy pequeño. Y esta diapositiva se llama. Pero bueno, de los 4.211 funcionarios con procedimientos penales también en unos 4 años, es otra cifra, y la primera habla de agentes estatales, el segundo ya admite todo, vamos a acabar de tal, son 4.000, casi son 1.000 por año, fueron condenados, creo que fueron un número pequeñísimo, por aquí lo tengo, pero es un número 29. En definitiva, si nosotros, donde hay una coincidencia entre el Estado y las ONG, incluso organismos internacionales, es que no hay condena. No hay condena a los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado. La conclusión a sacar por eso tendría que ser, es que no existen, es lo que se mantiene de alguna forma a nivel institucional, es lo que de alguna forma también, bueno, pues... O, por el contrario, es que hay una serie de dificultades que impiden que esto pueda evolucionar. Es decir, hay tanta gente que mienta, tantos ciudadanos que les apetezca mentir. Habría que plantearse, ¿tiene beneficio el denunciar los malos tratos por los cuerpos de seguridad del Estado? Después veremos cómo más bien no tiene muchos beneficios. Por tanto, no se trata de una presunción de si son verdad o mentira. El ministro del Interior, Marlaska, decía el otro día que la verdad en España es que no hay tortura. Y lo decía porque las resoluciones judiciales no la amparan. Claro, pero esto tiene mucha dificultad y esto hay que hacer mucha lectura. Cuando no existían condenas por violencia de género, no existía violencia de género en España. Es que igual hay una serie de dificultades que son de base y que nos van a impedir poder trabajar con ello. Vamos a meternos un poquito en la evolución jurisprudencial, que está en un momento súper interesante. Tenemos 9 condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a España. Perdón, en este informe de aquí, esta guía sale en 2013-2014, en el 16 se decía hacer una actualización por la Fundación Abogacía, un complemento para informar sobre resoluciones judiciales muy interesantes que pueden complementar y dar más sentido a la guía. Y entonces habla, analiza cada una de las 9 condenas que se han hecho en España por falta de investigación, por maltrato o tortura, en aplicación del artículo 3, ¿vale?, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por falta de investigación, a la cual habría que sumar una, que sabéis que es muy reciente de este año, que fueron por los hechos de la T4, que condenaron a España y ya no por tortura, si bien esa no por falta de investigación, tampoco por existencia de tortura, sino por existencia de maltrato. Es la primera vez que condenan a España sobre el fondo. Normalmente los tribunales dicen, no se ha investigado y ya está, yo no entro más. Pues en este caso concluyó que existía la tortura, las malos tratos, perdón, pero no tortura. Esto, como siempre, todo análisis. Análisis del Ministerio del Interior fue, que lo digo del anterior ministro del Interior, fue real y dijo que tenemos que estar contentos porque en España no se la había condenado por tortura. Hombre, yo no estoy muy contento porque me condenen por malos tratos o trato inhumano degradante, sinceramente. Cada uno que no valora su propia evaluación, evidentemente, tiene la otra lectura, ¿no? No han condenado porque igual realmente las circunstancias no eran. En este caso después lo veremos, pero básicamente trataba una cosa que era que después de una detención una persona que entra en principio con una cierta, sin ningún tipo de lesión, pues sin justificación alguna, porque no se justifica por el estado, que es lo que ha ocurrido, si se hubiese alegado seguramente autolesiones o una detención, si se hubiese hecho una alegación, que normalmente es la que se hace, que permita justificarlo, pues no se hubiese condenado, pero no se justificó nada y se consideró por el tribunal que sí que existía. El Constitucional, ya nos vamos a nuestra vía interna. Hasta el 2015 había 15 sentencias, de las cuales 11 estimó el amparo. La mala noticia, entre comillas, es que 12 de ellas, de las 15 que se han entrado, fueron por detención incomunicada. ¿Por qué digo que es mala noticia? ¿Dónde estamos los abogados de oficio? ¿Dónde estamos los abogados que nos creemos la historia? O sea, ¿por qué todos y solamente han acudido a aquellos abogados que pertenecían a la organización, que eran los asesores jurídicos de la banda terrorista? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no hemos sido capaces, ¿no?, de formarnos o de tener la suficiente fuerza de continuar hasta ahí, hasta el Constitucional, ¿no? Evidentemente hay muchas razones, ¿no? Pues básicamente porque no está pagado, porque además que literalmente no forma parte del baremo del recurso de amparo frente a otras comunidades que sí que lo tienen. Bueno, existen muchas razones, ¿no? Pero yo creo que tenemos que hacer un poco autocrítica aquí, ¿no? En 2016 ha habido dos estimaciones más del Constitucional. Algo está cambiando. Bien, al Constitucional y al Supremo le ha sentado, yo entiendo, o parece que puede ser el criterio, realmente mal todo lo que viene de arriba, especialmente hablamos del Tribunal Europeo. Y una sentencia del 2016 muy interesante que considera el Supremo que efectivamente la condena que se hizo por la Audiencia Nacional a unos integrantes de la banda terrorista no era procedente, revocó para continuar el procedimiento en la Audiencia Nacional porque condenados por la Audiencia Nacional habían declarado que habían sufrido torturas. Como después podremos ver, cuando alguien denuncia que ha sufrido torturas y por tanto la confesión ha estado manipulada, pues se puede poner en duda su credibilidad. Y entonces lo que ordena el Supremo es investigar las denuncias, ¿bien?, de esto. Y también ordena que se admita una prueba que habían presentado los abogados, que era la aplicación del protocolo de Estambul, que después veremos qué, ¿vale? Bueno, en definitiva, algo está cambiando, yo creo que hay que ser positivo, en vía interna, sobre todo a niveles más altos, se está aplicando algo que hasta ahora nunca se había hecho, el protocolo de Estambul nunca, si lo buscas en cualquier base de datos, no saldría, pues ya muchos años después empezamos a escuchar palabras que han bajado de arriba hacia abajo, a nivel internacional, hacia acá, ¿vale? Bueno, pues como planteamos, y antes de empezar con la guía, presentarla así muy rapidito, algunas dificultades que vamos a encontrar para que puedan existir algún tipo de condena, y yo creo que cualquiera de los que hayamos llevado un poquito pues sabemos que es así, ¿no? Nos van a decir que sí existe una incredibilidad subjetiva del denunciante, es decir, si el que denuncia es preso, va a haber una presunción prácticamente de que esa persona tiene un ánimo espurio y quiere fastidiar o quiere perjudicar al funcionario que está haciendo un trabajo, ¿no? Es algo ciertamente habitual. La credibilidad superior de la autoridad. La autoridad tiene prácticamente presunción de certeza, o la tiene. Se dice, todo este tipo de cuestiones que estoy planteando, resoluciones judiciales que lo han dicho expresamente, ¿no? No se puede someter injustamente a pena de banquillo a la autoridad. Es decir, ya no entramos ni siquiera en la condena. Es que el éxito es que alguien se siente y se le juzgue. Es decir, que pase la instrucción y llegue a un juicio, ¿no? Y entonces eso, en las resoluciones judiciales, lo dicen como injusto, como una cuestión que no es razonable, ¿no? Cualquier otro ciudadano, pues sí puede ser razonable y se siente, pero a ellos no, ¿no? Es como muy absurdo, ¿no? Entonces, Después, por supuesto, la típica causa de que son consecuencias de la fuerza mínima imprescindible para reducir o que han sido lesiones causadas. Bueno, pues todo esto unido a que normalmente el éxito de todas estas pretensiones vienen vinculadas a los partners médicos que puedan existir, y en estos casos suelen ser muy parcos, suelen ser muy incompletos y por tanto no suelen ser suficientes, no ayudan para poder continuar para adelante. Incluso en el caso de que sean condenados, después nos vamos a encontrar con la dificultad de los indultos. Existe un gran número de indultos a gente que ha sido condenada por este tipo de denuncias. Bueno, todo esto simplemente era para señalar que existe una gran dificultad por parte del sistema para conseguir que se pueda evolucionar en la lucha contra denuncias por malos tratos, y que esa negación además está también muy extendida en el sentido de que incluso los sindicatos tampoco están colaborando. Lo digo, los colegios de abogados normalmente se intenta que cuando alguien actúa mal se pueda poner freno a su actuación. Más que razonable para todos los procedimientos disciplinares y demás, ¿no? Sin embargo, los sindicatos o los cuerpos realmente acuden a la negación como un sistema. La negación no existe, no es verdad. En lugar de decir, bueno, mire, vamos a ver si hay un problema, vamos a resolverlo, vamos a limpiar lo mejor posible. O sea, como decís, si el colegio de abogados se manifiesta, no, es mentira todo lo que digan los ciudadanos. Mire usted, pues que seguramente los abogados nos podemos equivocar, somos personas y a veces nos equivocamos y a veces no nos equivocamos, sino que además, bueno, pues actuamos de forma bastante incorrecta, ¿no? Bueno, la guía. Como decíamos, la guía está organizada de una determinada forma, que es cuando encontramos a la persona, a la víctima. Es bien complejo el analizar esta cuestión porque es muy heterogénea. Es decir, no es igual. Es decir, no es lo mismo la persona que le golpean trabajando como periodistas, que en imágenes cada vez este fenómeno va extendiéndose más, se va viendo más, ¿no? Pero a un periodista que le golpean, igual tiene más capacidad de posteriormente actuar, ¿no? Frente a quien a lo mejor es una persona que lleva en prisión 15 o 20 años, que conoce quizás el sistema de otra forma, está dentro y está bastante magnetizado porque va a seguir a lo mejor un tiempo dentro y va a estar condicionado porque va a seguir viendo a esa misma persona. Por tanto, las víctimas son muy diferentes, son muy heterogéneas. Es imposible hacer una única condición de víctima, pero sí puede ser interesante valorar, pues, eso que estamos hablando. Como elemento a tener en cuenta, los espacios, no es lo mismo un sitio cerrado que un sitio abierto, no es lo mismo un sitio cerrado donde la larga duración, la guía se separa a la larga duración, estamos hablando sobre todo de privaciones de libertad, pues de prisión, de mucho tiempo, o incluso también en los CIE, donde pueden estar un determinado tiempo, o los centros de reforma de menores, que también pueden estar un tiempo. Sin embargo, se diferencian a los centros de detención de comisaría, donde el plazo máximo pues bastante más corto, ¿no? O la libertad, que es muy diferente. Entonces, en función del espacio, pues vamos a encontrar víctimas diferentes a otras. La intensidad, evidentemente, no es lo mismo una persona que denuncie un golpe y un porrazo dado, una bala en el ojo, o, digo, por poner ejemplos que ha habido muchos, o algo que sea muy continuado o permanente. Yo ruego, por favor, que no nos pensemos en la tortura, ¿no? Como persona amarrada durante varios días pegándole, que también existen denuncias de esto, y yo me he encontrado muchos presos que me han denunciado estas situaciones. Pero ampliemos la vista, ¿no? En el sentido de que cualquier tipo de conducta de policía frente a un ciudadano que pueda suponer un quebranto, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Como decíamos, la afectación víctima va a ser diferente, pero también va a ser muy importante la red de apoyo que tenga esa persona, y en este sentido sí que se recomienda la guía que se cuide mucho el tema de la confianza. No generemos unas expectativas que no podamos cumplir. Es decir, no, hay veces en las cuales se dice que es mejor no iniciar un proceso si no vamos a concluirlo. Es decir, si vamos a iniciar, vamos a que nos firme una denuncia y ahora nos quitamos de en medio, bueno, garanticémosle que hay y que continúe, si no vaya faena la estamos haciendo. Por tanto, y después también el clima de confianza hay que generarlo, hay que entenderla, hay que saber que en ese momento no van a estar fuertes, que igual te cuentan una cosa y al día siguiente te cuentan otra, porque, o a los meses. Entonces, bueno, recomendarle que a lo mejor que escriban lo que recientemente tienen, lo que han sufrido, lo que recuerden. Bueno, en la guía se recomiendan muchas cosas, tampoco creo que sea aquí para meternos en esto, ¿no? Pero, y eso, y después la expectativa, contarle lo que puede ocurrirle. Y en la guía hay unas pistas, por si os sirve, para quien no conozca cada tema, ¿no? Por ejemplo, en prisión, quien denuncie es probable que sea trasladado, que sea regresado a primer grado, que se le ponga algún tipo de parte, que es una de las posibles sanciones. Y eso implica que no se denuncie, no, no, bajo ningún concepto. Simplemente que sí que ellos mismos saben, ya a veces, pero otros no saben tanto, qué posibles consecuencias negativas tienen para ellos. También para ellos, por eso también hay que valorar muchas veces cuando se pone la denuncia. Si vemos una persona cuando han pasado 2 o 3 semanas, o 10 días y ya no hay lesiones, igual, da igual esperar un poquito también, pues porque retrasando la denuncia hace más incomprensible una contradenuncia que digas te hagan contra ti, porque tú puedes tardar un poco más, pero un cuerpo de fuerza de seguridad de Estado no tiene mucho sentido que se retrase tanto una denuncia, ¿no? Digo, por ir dando ideas de cosas que se pueden hacer, ¿no? A veces nos encontraremos dificultades cuando vayamos a atender a estas personas. Yo recuerdo, por situar algunas que he vivido, de que me han llamado cuando hay un motín. Cuando hay un motín, muy habitualmente suele haber una reacción, o puede haber una reacción, y a nosotros nos llamaban, entonces íbamos inmediatamente a verlo el mismo día. Y las alegaciones eran: esa persona ahí mismo está muy nerviosa y no puede ser atendida. Perdone, yo soy el abogado y seguramente podré relajarle, es decir, reducir su clima de tensión. Pues no pasa nada, es decir, que hacen eso y al día siguiente cuando vuelven ya se la han llevado a otro sitio, ¿no? Hay elementos que tienden a dificultar que se puedan defender este tipo de actuaciones profesionales nuestras. A veces incluso se niegan a. Cuando uno, por ejemplo, hace una denuncia sobre la marcha, que a veces hay que actuar sobre la marcha, pues porque después lo veremos, ¿no? Ves a una persona que está lesionada y está privada de libertad en un centro penitenciario, no se puede mover, no va a ir al juzgado y el juzgado no va a venir a él. Entonces, pues igual hay que recogerle una breve denuncia y se niegan a que dársela para que la firme. Pues, por ejemplo, hay una serie de elementos. El TDH muy recientemente ha dicho este año, no sobre España, sobre otro país, que ese tipo de situaciones de negar que el abogado pueda comunicarse de forma escrita, si hace falta, con su defendido, pues es una intromisión ilegítima, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, por tanto, hay que trabajar para que todas las cuestiones que podamos tener dificultad las removamos. Ahí, evidentemente, en la vía se dan pistas, que van desde la vía negociada a hablar con los jefes, entre comillas, a poner las quejas correspondientes, a habeas corpus o lo que haga falta. Quiero decir que hay muchas opciones, ¿no? Como decíamos, las trabas pueden ser impedir, condicionar o limitar la atención, ¿no? Por ejemplo, los centros de reforma incluso a veces no dejan entrar porque dicen que no hay letra designada. Bueno, hay muchas trabas, hay muchas dificultades. O cuando un detenido, uno quería ver un detenido porque, por ejemplo, le dicen, mira, que me he enterado que le han pegado o tal, o le han agredido o le han lesionado durante la detención o lo que sea, quería verlo. Y a veces no nos dejan como abogados. Pues todo eso debe ser reaccionado. Quiero decir que debemos actuar para conseguirlo, ¿no? Una de las cuestiones muy importantes, y aquí apunto, es la sentencia del Tribunal Constitucional 9/2008, que significa o dice que cuando alguien quiere denunciar, no es para este caso en concreto, sino cuando se garantiza la justicia gratuita al denunciante. Lo digo porque muchos colegios de abogados aún siguen teniendo dificultad en designar abogados para denunciar cosas. En este caso, habría que ser denunciante para que te puedan, ¿no? Para poder tener un acompañamiento jurídico, ¿no? Y esa sentencia dice que en todo el caso, todos los casos ya prácticamente se da abogado a casi todo el mundo, ¿no? Pero sigue existiendo casos en que no. Recientemente en Huelva, una familia que había muerto su hijo en prisión, unas condiciones discutibles, o a estudiar, y no le dejaban personal, no le daban abogado. Dicen, perdón usted, o sea, es que no puede ser. Tenemos que dar abogado, pero archivarán, pasará lo que sea, ¿no? Usted designe el abogado. Designación provisional inmediata. Bueno, algunas situaciones donde después vamos a ver también, pero es muy importante porque el saber qué situaciones son donde habitualmente se generan va a permitir mejor actuación profesional y mejor atención superior, ¿vale? ¿Qué va a ser clave cuando una persona? Aparte de la asistencia jurídica inmediata, de hacerle un acompañamiento, de conseguir que, bueno, también que evidentemente se le atienda a un nivel de sanidad. Que se le atienda y se documente sobre todo lo que le ha ocurrido. Esta es una de las principales dificultades que vamos a tener respecto a lo que es la documentación. La clave para todos los jueces en estos asuntos es lo que digan los médicos. Y no cuentan con que, para empezar, muchos de los asuntos no son necesariamente lesiones graves físicas. En muchas ocasiones se llega tarde, en muchas ocasiones los médicos cuando lo ven ya han desaparecido y sobre todo cuando llegan las partes, como hemos dicho antes, son muy incompletos. Por tanto, tengamos en cuenta, intentar garantizar lo menos posible que esto sea lo más rápido posible para que se haga, al menos tenga la posibilidad el médico de hacerlo. Después, en la medida que podamos, demos pistas o instemos a que se hagan las cosas de la mejor forma posible para los profesionales de sanidad. Para ello podríamos pedir por escrito todo ese tipo de cosas, bien, cuando pase algo, recomendar, a veces cuando uno va a prisión y uno ve lo que ha ocurrido, pues puede actuar bien ante la propia prisión y ante el propio juzgado de guardia. Ante la propia prisión, en alguna ocasión, he estado hablando con los directores para decir, oiga, este señor está lesionado, que lo acabo de ver, me manifiesta que ha sido de tal forma, mande el médico que tienen aquí para que le vean. Y después, por supuesto, no va, pero pues a documentarlo por escrito, hacer una solicitud, una instancia por escrito, para que después pueda ir viendo qué se está pasando con todo eso, por qué no se hace, ¿no? Entonces, todo lo que se ha ido documentando por escrito, pidiendo las cosas, bueno, que tengamos en cuenta, además, no solamente el tema físico, sino también el psiquiátrico y el tema psicológico. Bien. Es muy importante en los reconocimientos médicos la confidencialidad y si se puede documentar gráficamente. La confidencialidad, pues porque es necesario, porque cuando hay gente delante va a ser bien complejo, y más si esa gente en los mismos cuerpos de fuerza de seguridad del Estado que te han podido lesionar. Vuelvo a mi experiencia, un caso en Córdoba, donde una vez recogida la denuncia, hablaba con el juez de guardia, llamando a la puerta, vengo de prisión, y este señor me trae esta denuncia y pide que venga a ver el médico forense, y el médico forense va el mismo día. O sea que en la medida en que nosotros seamos capaces de poner en apuro, entre comillas, ocurrirlo mucho a un juez que tú le planteas por escrito y después verbalmente que hace falta esto, bueno, igual te manda el médico forense. El médico forense fue hasta con la máquina de fotografía porque el de Córdoba bastante apañó. Bueno, pues estaba allí con el mismo cuerpo que le había lesionado, con los mismos funcionarios, pues dijo textualmente que se había caído por la escalera. Suena a broma, pero es real. Entonces, es que no puede hacerse ante las mismas personas que te han causado un problema, porque no están en capacidad de poder actuar con libertad personas, porque van a seguir ahí después cuando se vea el médico, básicamente. Entonces, todo esto que estamos diciendo aquí es suma, está la guía mucho mejor desarrollada, lo estamos hablando aquí, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que existen como varias, dos elementos que yo creo que son fundamentales. El protocolo de Estambul, que el protocolo de Estambul es un protocolo que se aprobó hace muchos años en Naciones Unidas, que pretende garantizar que en estos casos se pueda hacer lo mejor posible el reconocimiento médico. Esto que os decía, que el Supremo ya por primera vez introduce en el 17, que hasta entonces nunca había utilizado. Viene a hacer algo muy parecido, es muy antiguo, y fue asumido en parte por los partes de lesiones que existen para la violencia de género. Los partes de lesiones de violencia de género son muy diferentes al resto. Son mucho más detallados, te hacen un juicio de credibilidad sobre la posibilidad de que tenga relación con lo que se está manifestando o no, se recoge mejor las manifestaciones de las víctimas, son especiales. De alguna forma, estas partes que hablo de violencia se han adaptado a ese protocolo de Estambul. Sin embargo, el protocolo de Estambul, que estaba pensado para esta realidad, no se está aplicando aquí. Recientemente se hizo, en el 14 o 15, se hizo un estudio, el 14, un estudio del Defensor del Pueblo sobre este tema, sobre partes de lesiones. Y llamó a mucha gente, se estudió con médicos forenses, se estudió todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y llegó a conclusiones como que alrededor del 50-60% de los partes médicos examinados estaban mal hechos, eran incompletos, no servirían para después poder avanzar sobre si se ha hecho bien o no. Y por tanto, se planteaban una serie de propuestas. Esas propuestas, en lo básico, era eso, que fueran mucho más concretos, que fueran mucho más extensos, que se fotografiara a la víctima y que se recogiera incluso el primer juicio sobre si puede tener relación o no por parte del médico sobre lo que se ha denunciado, por lo que se está viendo. Y además, pues plantea que esos reconocimientos se hagan de la forma que hemos dicho, que sean confidenciales y que además no se entregue al propio cuerpo y fuerza de seguridad, que ocurre cuando alguien es detenido y lo lleva al hospital, si tiene lesiones, se le da a la policía el parte. No, oiga, el parte no se le da al policía. En principio, el parte se le da al afectado y se manda al juzgado de guardia y al juzgado que tenga que vigilar ese tipo de supervisión. Además, hay que tener en cuenta que en todo esto que estamos hablando hay diferentes espacios de posibilidad de acudir. Cuando estás en prisión o en un centro de privación, tendrás a los médicos de allí y vas a acceder cuando quieran los funcionarios o te inscribas, porque existen dos formas de acceso en la privación de libertad, o por urgencia, porque Dios, qué urgente que quiera el médico y te lleven a enfermería, o porque te apunte a la lista. Y cuando te apunte a la lista ya veremos cuándo llega. Quiero decir que esto no es tan sencillo. Esta es una forma de entrar a los médicos, para empezar la atención primaria, por así decir, dentro de la prisión, y después ir al médico forense. En la calle es diferente, en la calle pues puedes tener más capacidad de ir a quien te dé la gana, ¿no? A un centro de salud, al hospital de urgencias, por privado, como quieras. Pero en cualquier caso, lo importante es poder documentar lo mejor posible toda esta situación para poder después defenderla de la forma más posible, mejor posible, ¿no? Bueno, figura delictiva. No voy a entrar aquí, pero bueno, el Código Penal sí que es verdad que separa diferentes figuras. Se nos ha criticado desde nivel internacional que esa separación de figuras no son muy acertadas, en el sentido de que se distinguen como torturas que son como las más graves y otras que ya hablan de menos graves. Entonces, desde organismos internacionales, desde Naciones Unidas, nos dicen que, bueno, que no se pueden contemplar con pena baja a ciertos actos que además se consideran menos graves. Es decir, Naciones Unidas no considera que eso sea menos grave y que se puedan aplicar ese tipo de penas. Pero bueno, ahí sí que se sitúa también lo que hemos dicho antes, el tema de la validez de las declaraciones. Cuando alguien manifiesta que han sido realizadas bajo amenaza o bajo lesiones o tal, pues van a carecer de validez suficiente. Y también es muy importante el tema de la pérdida de autoridad. Si hay un enfrentamiento entre un ciudadano y un miembro de la Fuerza de Seguridad del Estado y ha ido precedida por un comportamiento irregular del parte del Cuerpo de Fuerza de Seguridad del Estado, se ha venido entendiendo jurisprudencialmente que pierde el concepto de autoridad y, por tanto, deja de tener ese plus de protección que tiene como atentado. Por tanto, esto es importante, porque cuando hay, a veces ocurre, a lo mejor no se identifica al policía o incluso ocurre fuera del servicio, etcétera, etcétera. Pues esto le hace perder, si ha habido una extralimitación, también su condición de policía, ¿no? Pongo referencia a esto de hace dos días. Pues periodísticamente a veces sorprende, ¿no? Pero se refleja una realidad, que hay unas condenas muy intensas para aquellas personas, ciudadanos que han podido agredir o lesionar injustamente, y sin duda, es decir, que no hay una defensa pero parece que tiene ese diferente valor si la lesión, muchísima diferencia de valor, si la lesión se hace contra el que hace una autoridad o si lo hace la autoridad. Y efectivamente, ellos plantearán que necesitan una plus de protección, es razonable, pero también habría que plantear que también debería tener un plus de protección el ciudadano frente a quien tiene que protegerle. No tiene mucho sentido que se mire diferente un mismo hecho, no tiene excesivamente justificación. Esto ya excedería lo que sería la actuación judicial como tal, pero son pistas interesantes que yo voy a dar, que son actuaciones ante otro tipo de órganos. Cuando uno quiere quejarse, puede hacerlo de dos vías, normalmente la mayoría de los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado. Quejas y reclamaciones o una inspección. Son diferentes vías con diferentes mecanismos, con diferentes regulaciones. La guía viene. Cada uno tiene su ventaja. La queja va a tener la ventaja de que te van a contestar, como en la general, y la inspección tiene la ventaja de que es un poco más contundente, más inmediata, pero no vas a tener excesiva contestación. ¿Por qué digo que es especialmente interesante? Porque, a diferencia del tema judicial, que normalmente va muy lento, uno con una denuncia, y igual el médico forense si todo sigue su causa en 3, 4, 5 meses, igual toman declaración dentro de 6 meses, a todo el mundo si lo toman, cuando hay una inspección contundente y rápida, al día siguiente o dos días después puede ser que esté la inspección tomando declaraciones. Y lo de la inspección lo hacen muy bien. Después piden información a los juzgados para saber cómo acaba el tema, porque ellos paralizan lo suyo una vez que... Pero no somos, quizá los abogados también debemos ser razonables en el sentido de hacer lo contrario. Es decir, pues ahora yo en mi proceso judicial pido lo que declaró el funcionario el mismo día. Porque seguramente, y ocurre, hay contradicciones entre lo que se dice en un día al día siguiente, entre muchos funcionarios, con lo que se dice meses después, donde evidentemente se ha podido preparar mejor la declaración, se ha podido coordinar mejor todo, pero en el momento las cosas igual se dicen mucho más aligeradas y por tanto permite pillar ciertas contradicciones hacia el futuro. Por tanto, se recomienda en la utilización de este tipo de queja, se puede incluso instar la suspensión a los funcionarios, sabemos que es bien complejo, pero no es imposible. Sobre todo cuando hay un peligro para la víctima, ¿no? En el sentido de que siguen estando juntos en el mismo sitio. La regla general suele ser que la víctima la desplaza del sitio, pues bueno, podría ser bien al contrario. Y en especial vamos a centrarnos en el MNP. Que me diré, ¿qué es eso? Pues ese es el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura. Este mecanismo, en su momento, fue criticada por las entidades, no sé si hay enlace, pero no sé si hay internet, fue muy criticada por las entidades porque los estados que firmaron una determinada convención de un protocolo facultativo permitía que se pudiera crear un organismo nacional para vigilar de forma complementaria lo que pasa en las comisarías. Lo que hemos dicho a nivel internacional, pero a nivel nacional. Y las entidades queríamos o pretendíamos que fuera a través de la entidad de sociedad propiamente, que se crea o bien una convocatoria pública, así que formara parte de la sociedad civil y no necesariamente. Y frente a ello se decidió al defensor del pueblo. La crítica fundamental era por dos razones. Primero, porque el defensor del pueblo había negado hasta la saciedad la existencia de tortura y malos tratos en España, con lo cual difícil, tiene poco sentido tiene darle el cuerpo, o sea, esta protección, o sea, esta capacidad a quien no cree en la historia. Y por otro lado, otro elemento importante, que es que ellos ya tenían la capacidad, la competencia para hacer esto. Era duplicar, o mejor dicho, eliminar la posibilidad de que alguien lo hiciera. Y entonces, pues nos quejábamos de sentido. Al final lo pasó, por supuesto, quedó en el defensor y ahí está. Aún así, de las críticas, es muy interesante. Este mapita que estoy poniendo aquí son las visitas que ha ido haciendo a dos diferentes sitios. ¿Bien? Va por años, va por sitio, va por zona y te puedes seleccionar lo que quieras. ¿Bien? Aquí pone todos los sitios que han visitado, que son muchísimos. ¿Bien? Pero podemos observar, por ejemplo, Granada. ¿Bien? Y nos vamos, aquí no, aquí, perdón, y nos vamos a Granada y te pone todas las visitas que ha hecho. Hay tres muy recientes, siento deciros que están vacías, la vida, y no van a salir nada todavía, están en breve disponibles, pero es muy reciente, es de hace mes y medio. Entonces ellos ponen tanto lo que ellos han dicho como lo que se le ha contestado, ¿vale? Va a tener una importancia alta, y os voy a explicar por qué. Porque muchas veces nos vamos a encontrar que esto puede tener incidencia para nuestros propios procedimientos judiciales. En Córdoba, por ejemplo, un par de procedimientos judiciales que puede tener incidencia. Tuvo en uno en el cual un preso mató a otro, bueno, no hay tema de trato, pero se condenó de responsabilidad patrimonial al Estado por distintas razones. Aparte, se hizo mal por parte de. Se gestionó mal, uno que era muy especialmente peligroso, que estaba muy mal, tenía una enfermedad mental, tiene muchos años, lo dejaron ahí suelto con otro hombre, los dos en primer grado y tal, y al final, pues lo mató. Pero aparte de todo eso, es que además, en esa zona ya se le había hecho recomendaciones del mecanismo nacional que tenían que cambiar el sistema de control por cámara. Con otro sistema se hubiese permitido un mejor y más óptimo control y se hubiese podido impedir la muerte. De alguna forma eso se aportó al proceso judicial y se le condenó por responsabilidad al Estado y tal. Otro asunto más reciente, también en Córdoba, en comisaría, un chico muere después de 24 horas, un caso muy desesperante, porque después de 24 horas el chico, un joven de 20 y pico años, padre de una criatura, muere porque por una peritonitis. Pero, ¿qué pasa? Porque le llevaron dos veces al hospital, no consiguieron atenderlo por lo que fuera, no detectaron, y al final murió en la celda, desde la última atención médica hasta que murió pasaron 6 horas. Bueno, pues ahí ahora en un centro judicial, donde todos los detenidos declaran que el hombre gritaba en plan horrible y que no acudía a nadie. Pues una de las recomendaciones de este mecanismo es que esa celda no tenía un sistema de llamada desde dentro de la celda para que pudiera venir la policía. Bueno, pues igual eso, y también había otro defecto de los libros, de no sé qué, de registro. Y entonces hay una serie de indicios que nos podrán llevar después a las posibles responsabilidades patrimoniales, seguramente. Pero bueno, de aquí de Granada, por ejemplo, he cogido así alguna más reciente, para que veáis un poquito el modelo, ahí se ve, ¿no? Pero básicamente es de Motril, de asistencia y detención de extranjeros, y donde el defensor del pueblo lo que plantea es el cierre, porque considera que procede el cierre por carácter insalubre, inadecuado y que se doten por otras nuevas instalaciones. Respuesta a la resolución rechazada. Otra sugerencia, que los menores y las madres permanezcan en dosis rechazada. Bueno, pues, quiero decir que es la que hemos dicho antes, hay muchos rechazos, pero te vienen a decir su opinión profesional de del mecanismo. El mecanismo también integra diferentes técnicos y lo hace bastante bien. Este, por ejemplo, es de Albolote, es un poco más antiguo, hace 3 o 4 años, pero nos vale, ¿vale? Van varios técnicos, va un médico forense y te pone que con quién se reúnen, qué es lo que ven, qué visitaron, ¿no? Y entonces, por ejemplo, dice que importancia de la inclusión en el parte de lesiones de las declaraciones del interno sobre su producción y la compatibilidad de las lesiones con lo negado por el recurso, como hemos dicho antes, la aplicación de su propio protocolo del defensor del pueblo. No se escogen bien. Bueno, pues por ejemplo, también dice que se hace falta una mayor frecuencia de asistencia psiquiátrica, que hace falta que se elabore un protocolo de grabación de videovigilancia, que hay que haber mejor control durante los periodos de inmovilización mecánica que hemos dicho antes. Bueno, pues ya está. Bueno, pues respuestas. Algunas son que se están llevando, que están en tramitación y que se están llevando. Otra cosa después que cuando vuelven se la vuelven a encontrar nuevamente igual, ¿no? Pero bueno. Otra jefatura, esta fue de la policía de Andalucía en Granada, y donde también habla de sistema de videovigilancia, que se conserva en pocos días y que hace falta sistemas sonoros de llamadas e interoperaciones, lo que hemos dicho antes. Pues eso. Una se ha trasladado a su dirección, otras están pendientes de dinero, pero al final las prácticas siguen siendo estando igual. Y cuando se vayan actualizando los informes veremos cómo siguen estando lo mismo. El mecanismo se estrella siempre contra la misma situación, y de hecho están proponiendo hacer un nuevo procedimiento, creo que se llama Abaco, que lo que va a pretender es que todas las comisarías puedan acceder y autoevaluarse y baremarse para ver cómo están en protección de derechos humanos, porque están dando cuenta que por más visitas que hagan, todas suelen tener las mismas dificultades, y al final se enfrentan contra un muro. Porque si las cámaras graban lo que graban, es porque desde arriba se dice que se haga así o no cambia el sistema de videovigilancia. Si las celdas son pequeñas o las celdas no tienen un llamador, pues lo mismo. Entonces, al final, definitiva, están intentando ver qué hacen, ¿no? Bueno, aquí lo que hablamos. ¿Cómo intentar actuar? Pues ya es cuestión de valorar si mejor una denuncia, si mejor una querella, qué es lo que queremos, valorar si la contradenuncia puede haberla. A veces el tema de la denuncia tardía, esto incluso también es muy discutible porque, por ejemplo, en España, 3 meses o 10 meses ha sido considerada excesiva por el Tribunal Constitucional, el plazo para interponer la denuncia, frente al organismo internacional donde plantea incluso 3 años, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas no tiene por qué ser tarde. Variará en función de las circunstancias de la víctima, variará en función de su propia experiencia, por tanto, cada uno, evidentemente, pero evidentemente mejor antes que después, sobre todo por garantizar una serie de cuestiones. La identificación es muy importante, a veces es muy difícil identificar quién es el cuerpo y fuerza de seguridad en la persona concreta que está actuando. Sabe que tiene la obligación de identificarse a través de unas placas, que todo esto se reguló ya hace muchos años, en el 2007, casi 11 años, que teóricamente tiene que estar a 1,20 m de distancia para que sea visible a 1,20 m de distancia, que tiene que tener una serie de centímetros, pero que en la práctica muchas veces no se lleva, porque bien porque se caen o porque, bueno, hay mucha pelea todavía con el tema de la identificación policial, la identificación de los funcionarios, ¿bien? Las cámaras son elementos decisivos en muchas ocasiones, pero hay que tener en cuenta que la mayoría de veces, como hemos visto, no graban, sino que hace falta que el funcionario vea algo que le parezca de interés y ese momento se graba, o duran pocos días, aunque formalmente están regulados que deben borrarse al mes, según una norma un poco que está por ahí, ¿no? Pero bueno, en definitiva, que es muy importante que si hay cámaras intentemos ver si aún quedan. El tema de los testigos, pues ya sabemos que van a tener una gran dificultad porque los compañeros de celda, los compañeros del calabozo de al lado o lo que sea, no van a tener excesiva credibilidad. Quizás en manifestaciones, etcétera, etcétera, más sencillo. Y el tema de, pues ya está, al final intentar traer a todo el mundo, ¿eh? Normalmente el procedimiento habitual de instrucción de estas causas es la siguiente: uno pone una denuncia diciendo lo que ha pasado, y la regla general, la experiencia acumulada, es que se va a requerir información al cuerpo denunciado, al director de la prisión, que va a decir que no consta ese incidente o que no fue así, sino que lo que hubo fue otro tipo de historia, y normalmente el juez, sin más, habitualmente archiva, si no hay mucha más prueba, ¿vale? Si no hay... Entonces, intentar pelear desde el principio para que eso no sea así, hay que estar muy proactivo, hay que pedir pruebas, hay que pedir la declaración, la ratificación, en fin, una serie de cuestiones para que eso no se muera de inercia, que normalmente es muy rápido. Cosas que normalmente no se hacen son la inspección ocular, pero igual en ciertos sitios puede ser conveniente. En Córdoba hubo un sitio que le llaman la Sala de la Piedra, y bueno, yo ahí lo hice mal en el sentido profesional porque yo no sé cuántas denuncias puse, pero todas las archivaron en el sentido que hemos planteado anteriormente, ¿no? No se me ocurrió la inspección ocular. Fue el Comité Europeo de Derechos Humanos, del Consejo de Europa, el Comité Europeo de Prevención de la Tortura, perdón, del Consejo de Europa, que he dicho antes, el que en una de sus visitas periódicas nos llama, contacta con nosotros, le decimos dónde está, lo ve y lo presencia y ordena el cierre inmediato de esa sala. Evidentemente no pueden asegurar que eso fuera una sala de tortura, pero sí que tenía ciertas circunstancias o ciertas formas, que tenía argollas, tenía una sala con una piedra, que encajaba excesivamente bien en las denuncias que se habían formulado de forma constante. Y se consideró que ese espacio de por sí no era razonable y se ordenó el cierre y se cerró de forma inmediata. Entonces, a lo mejor eso con una posible inspección ocular, pues, que seguramente me hubiesen dicho que no, pero hubiese sido posible, ¿no? Careo, es decir, existe una serie de cuestiones importantes. La investigación policial, como regla general, hace el mismo cuerpo, pero tiene que hacer el mismo cuerpo, pues no necesariamente. De hecho, hay mucha experiencia, especialmente en Cataluña, con el tema de de Monson, que algunas grabaciones de algunas intervenciones policiales, no estoy hablando del último año, estoy hablando más antiguas, donde pues algunas intervenciones policiales muy intensas han sido estudiadas por otros cuerpos para evitar la filtración y evitar que se puedan dar interferencias, ¿vale? De todas formas, como he planteado al final, normalmente vamos a tener poco éxito y tendremos que alegar, y está en la guía, con un poquito lo que el Tribunal Constitucional ha ido metiendo. Y yo creo que eso nos tenemos que quedar, ¿vale? Que se ha ido metiendo y debemos intentar hacérselo ver a los tribunales. No, normalmente no es sencillo, porque los tribunales no suelen dejarse empapar por esto, pero el Constitucional en este tema dice cosas muy interesantes. Y leo porque es muy interesante lo que dice. El Tribunal Constitucional señaló que la dificultad probatoria, la desigualdad de armas, justifica el principio de prueba como razón para iniciar o avanzar allí donde en otros supuestos podría ser insuficiente, entre tanto haya sospechas razonables, dice, incluso aunque sean no contundentes, y debe avanzarse. Por tanto, rompe el criterio habitual de que cuando ya se ha investigado ni nada, pues se archiva. No, no, dice, no, oiga, aunque sean sospechas no contundentes, aunque hay que investigar hasta el final, es una insistencia por la investigación, aunque después de la práctica vemos que esto no acaba, todavía no ha acabado en los tribunales. Otra cuestión que dice es que no existe una presunción a favor del denunciado, por mucho que sea policía, y si acaso una presunción de responsabilidad por las lesiones existentes a la salida de la privación de libertad. También se manifiesta que la declaración del denunciante adquiere, por tanto, una gran importancia, es que es lógico, es decir, esto pasa como en determinados casos que hemos dicho donde son más privados, donde solamente dos personas o hay pocos testigos, pues tendremos que dar cierta credibilidad al que denuncia, por mucho que no lo convenza, ¿no? O sea, sabemos que cuando si yo denuncio a la compañera porque digo que me ha robado, pues al final ganaremos el juzgado, tenemos un juicio penal, lo asumirá seguramente o no, pero los dos iremos denunciante denunciado. Si lo hacemos con un policía, esto no va a acabar así. No, como regla general, no. Salvo que hagamos un exceso de trabajo profesional, que es lo que nos corresponde en este caso, para pelear que no pueda que sea así, ¿no? Y por tanto, en este sentido, mucho que hacer, pero que se puede hacer. El fiscal, en teoría, tiene toda la capacidad del mundo para hacer cosas, en la práctica hace bien poquito, no suele visitar tampoco mucho los centros penitenciarios, aunque es su obligación, etcétera, etcétera, etcétera. No me quiero meter aquí. Hemos dicho que el Tribunal Constitucional, hay que ser realistas de que muchas veces tenemos que pensar de que lo que estamos haciendo aquí va a ser archivado y, por tanto, alegar tanto de vía interna, de inicio, tanto derechos fundamentales, artículo 15, artículo 24, falta de tutela judicial efectiva, el derecho a integridad física, y vincularlos también con artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos, con artículos internacionales, para ir ya alimentando y señalando que vamos a ir para arriba, anunciando. Y realmente yo animo a que vayamos al Constitucional. El Constitucional es bien complejo, tiene gran dificultad, quien haya intentado probar algo sabe que la inadmisibilidad es muy alta, tiene un 99% de inadmisibilidad, es bien complicado, pero no es imposible. Y por tanto, yo tengo que animar a que hagamos experiencias en este tema, ¿no? Sabéis que aquí tenemos el problema de la deficiente nulidad, si es necesario, si no es necesario. Bueno, también la guía se apunta a algunas cosas, tampoco quiero incidir mucho más en ello. Y los organismos internacionales, que ya hemos dicho antes, también están calando poco a poco en el tema nacional. Y yo quiero quedarme con eso, es decir, si buscamos, cuando busquemos cosas que tengamos que denunciar y veamos relación entre lo que estamos viendo, que no se investiga, con lo que están haciendo los organismos internacionales, es bueno copiar y decirle, oiga, que estos tribunales internacionales, que el TDH, que el Comité contra la Tortura, que el Comité de Derechos Humanos están diciendo que no que en España esto se ocurre, sino que en España sí hay una falta de investigación, que en España no se toma, no se llama a todo el mundo, que en España se quiere llamar a todos los policías impim. O sea, indicarle el camino de que esto puede suponer vulneración también de derechos de investigación, que es lo que normalmente hay, ¿vale? Yo creo que un poquito hasta aquí, del tema más jurídico propiamente dicho de la guía. Por tanto, en definitiva, mucho que hacer, tanto a nivel colegial como colegio. El colegio tiene la capacidad, la Comisión de Derechos Humanos, pues de iniciar aquellos temas que realmente les parezcan interesantes, pues que les preocupe, por cierto, cada uno sus condiciones, una serie de elementos de unas partes de lesiones que no estén bien, pues hablar con los médicos forenses, pelear ciertas historias para que se trabajen un poco mejor. Por tanto, ámbito colegial yo creo que es importante. El colegio también tendría la capacidad, por ejemplo, de animar a los compañeros que trabajan más en ciertos espacios, como el turno oficio penal, o en teoría el tema penitenciario, que también está la solicitación jurídica penitenciaria, para que estén especialmente atentos en todo esto. El Mecanismo Nacional de la Prevención de la Tortura, con la subcomisión de penitenciario, tiene el acuerdo siguiente: cada vez que viene a prisión, como regla general, llama al responsable del colegio de abogados que lleva la materia. A mí me gustaría saber con quién habló, cuándo vino, hace un par de meses, que no sé si llamó o no llamó, pero como regla general llama. El problema de llamar es que si llaman y no respondemos, que puede ocurrir, pues tenemos un problema, que es que no nos van a seguir llamando. Entonces, ¿para qué fue ese acuerdo? Bueno, mentira, perdóname que estoy diciendo una realidad porque eso fue en 2014. No vinieron en el 18, pero vendrán en breve. Entonces, cuando vengan, van a llamar a una persona que es responsable. Qué importante es que cuando llamen, el responsable sepa decirle algo. Porque si no le decimos, mira, pues mira tal sitio, que normalmente hablan que tal módulo es un poco peligroso, que en tal turno las cosas son complejas, que las inmovilizaciones son muy largas aquí en Albolote, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Pues todo eso, si se lo manifestamos, podremos intervenir también a nivel de colegio profesional en toda esta situación y, por tanto, animar, evidentemente, a esto. Yo digo porque hace muy poco llamaron a Colombia, llamaron a mí hace 3-4 meses y tampoco teníamos necesidad de información, que yo que autocrítica, que no es una crítica hacia afuera sino hacia dentro, es decir, tenemos que estar pendientes para cuando nos llamen también poder responderle quizá, ¿no?, con cierta capacidad, ¿no?, de cómo, qué pueden buscar, ¿no? Esto lo vamos a hablar en la subcomisión de penitenciario para que tengamos los abogados también, los colegios, algo ahí encima, ¿no? Y a un nivel profesional, personal, pues ya evidentemente la motivación, el deseo y lo que queramos, ¿no? Pero que ahí tenemos mucha capacidad de maniobra y sería muy importante. Bueno, en 5 minutos, si queréis, pues no me estáis preguntando nada, pues pongo un caso práctico, simplemente no vamos a entrar en él, ¿no? Pero este es un tema, ella me dio autorización a poner su nombre, de una señora que tuvieron en Córdoba, la tuvieron porque aparentemente había hurtado no sé qué cartera, no sé cuál rollo, que al final la subieron. Pero lo de menos, lo que ella hiciera, al final determinante es que ella denuncia, que le detienen, la meten en un coche de policía, que van dando bandazos y que va esposada y sin el cinturón puesto. Esto del cinturón puesto, sabéis que algunas veces ha salido a nivel público con el tema de los detenidos, con el tema de Cataluña, algunos políticos pues también denunciaron lo mismo. Pero bueno, que iban dando bandazos y que iban dándose golpetazos. Esta señora al final tiene que ser, pasa en la comisaría, la dejan en libertad, la registran y la ponen en libertad creo que 3/4 horas después. La peculiaridad es que la señora insiste que le han pegado a la policía y le pide a la policía que llame a una ambulancia. La policía dice que no. Y llama ella de su móvil personal a la ambulancia desde la propia comisaría y le recogen la comisaría. Y efectivamente, finalmente tiene una rotura de la hueso de la nariz, es operada, tiene intervención quirúrgica. Y la mujer, ahí pasa su anestesia general y se le interviene. La compañera que lleva este tema, hace la vía interna y cuando llega ya para construir la constitución, dice, anda, ¿por qué no te ocupas tú? Que yo aquí me pierdo y no, por supuesto, lo archivan y tal. Y nos vamos a Naciones Unidas, que es el Comité contra la Tortura. Y ahí estamos pendientes de hace ya casi año y medio, 2 años, y a ver si somos capaces de año y medio, a ver si somos capaces de la respuesta. Una situación donde a nivel interno, lo curioso es que sí se hizo una investigación, es lo extraño, se hizo una investigación judicial, imagino porque la contundencia de que una señora saliese de allí y tal, pues lo justificaba, ¿no? Se llamó a declarar a la policía, se llamó a declarar incluso hasta el médico que la atendió en el hospital, que es excepcional, pero no se dio el paso siguiente, que era abrirlo a juicio. Aquí hay unos indicios de que algo ha pasado. Ellos lo niegan y dicen que es verdad. ¿Por qué se archiva? ¿Por qué no continuación judicial? Entonces no es tanto una falta de investigación como tal, sino una falta de continuación del procedimiento judicial. Si yo sé que si hay un juicio, la van a absolver, evidentemente. Pero al menos que haya juicio. La pena es de banquillo que se quieren ahorrar, ¿pero por qué? Si es que hay suficientes indicios de que algo ha pasado. Y ahí estamos en el comité. Este caso es muy, muy parecido al de la T4 que hemos hablado. Es decir, alguien que entra. Y alguien donde lo curioso, porque lo raro es que no se ha justificado bajo ningún concepto. No se ha dicho que se ha autolesionado, que es lo más habitual. No se dice que haya sido una detención compleja. No se dice que haya habido un conflicto durante el tiempo transcurrido. Y solo se detecta que la ambulancia va y va al hospital y que lo opera. Claro, Yo espero sinceramente que nos dé la razón, ya veremos que nos cuenta el comité. Pero bueno, quiero decir, para un caso práctico donde efectivamente vemos que hay, tenemos margen de maniobra, sabemos que es una pelea bien compleja, pero bueno, en este caso, una, si hubiese sido la compañera quizás desde el principio un poco más pensando en esto, se podrían haber hecho muchas más cosas y mejores. De hecho, yo con el comité, cuando hago alegaciones, me salgo un poquito del planteamiento que podía y hago varias argumentaciones. Una de ellas, sé que el comité directamente me lo va a echar para atrás porque el propio Estado, evidentemente, la ha pillado y ha dicho: claro, no, me está dando detención ilegal, si eso nunca ha dicho en vía interna, ¿verdad? Nunca se dijo. Pero era detención ilegal como un castillo, primero porque no se llamó ningún abogado, se le puso la esposa y no se hizo ningún tipo de. Más allá de detenerla, o sea, físicamente, no, yo entiendo que no era una retención. Y no se le dieron los derechos, en fin, se llevaron allí, la esposaron, la desnudaron y hasta luego. Entonces, claro, yo intenté meter el tema de detención ilegal y dije, no, eso no ha sido mi interés, yo la razón, ¿vale? Pero sí todo aquello sobre las circunstancias de la detención. Porque, claro, yo te he pasado más que ha sido eso, o sea, me han retenido, esposado, no sé, bueno, en definitiva, tema interesante, ya veremos qué resulta. La única alegación interesante o curiosa que hace el Estado, tampoco hace ninguna, es que hay un cierto hedor etílico, a lo mejor viene de copa, es cierto, pero ¿qué me está contando? Que tiene que eso que ver con las lesiones, y es más, si me apura, hay algunas instrucciones, que eso no hemos hablado, de instrucciones internas del Ministerio del Interior, que habla que cuando una persona tenga síntomas de la enfermedad mental, un trastorno, o esté bajo los efectos del alcohol o droga, o manifieste necesitar atención médica o tener lesiones, deben obligatoriamente ser llevados a un centro de atención sanitaria. Y esta mujer no se llevó. O sea, ellos mismos están reconociendo, si dicen que tenía un error etílico importante, igual tenían que haber llevado. Para empezar, no la llevan, la dejan ahí y la recogen, ¿no? Estos son supuestos prácticos, digo, que igual no sé si nos vamos a encontrar todo el mundo, no, seguramente no, pero que podamos tener guía, espacio, para, ¿no? para ayudarnos en la lucha, porque esto no ocurra. Siempre, evidentemente, me tenéis a mí, para lo que yo pueda echar un cable también, siempre me podéis tener en contacto sin ningún problema.